Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Buen día. Desde el mismo momento en que el hombre empezó a estudiar de qué se trataba la verdad y hasta dónde el mundo de la imaginación chocaba con lo real y lo que no lo era, desde aquellos debates fenomenales de los griegos, pasando por todas las etapas de la historia, siempre ha habido una búsqueda de la verdad y la mentira, de una interpretación que nos afloja en el momento del análisis y que la sociedad ha sintetizado de una manera muy simple cuando pone en el mundo de lo oculto algunas verdades no reveladas y en el mundo común, en el donde habita la mayoría de los humanos, y que no terminan de conocer el secreto de los que lo manejan, la otra relativa verdad. Y como hay un mundo oculto y un mundo visible, como pasan cosas que no conoce la mayoría y que sí una minoría que maneja los títeres es la que lo conoce, el hombre ha desarrollado lo que se llama la desconfianza. ¿Y qué es la desconfianza? Una crisis de fe, de no creer primero en sí mismo y después de no creer en el prójimo. Y no hay nada peor en una sociedad en crisis que la falta de confianza. Bueno, la sociedad argentina está metida en una de las crisis más profundas de fe porque abunda la desconfianza. Como nadie le cree a nadie y como la sociedad ha pasado de lo crédulo a el maltrato constante y permanente de las defraudaciones y se lo ha transformado en incrédulo, los crédulos, aquellos que siguen creyendo, pasan para los incrédulos al mundo de los tontos. Es decir, aquellos que tienen todavía la capacidad de creer, la sociedad los maltrata diciendo, son tontos, creen. Y esto pasa en el mundo de la dirigencia nacional porque nuestra crisis está basada en nuestra falta de fe, primero en nosotros mismos y después, por supuesto, por extensión a la sociedad. Y como nadie le cree a nadie, bastó que se anunciara una fórmula para que todos empezaran a decir, bueno, un Fernández va a ser chirolito del otro Fernández. Bastó ayer que Labaña dijera que reafirma su voluntad de ser presidente para que él mismo dijera, pero vamos a hablar después de la reunión de mañana, del miércoles, porque en el espacio que integramos del peronismo federal no sabemos quién está con el gobierno, eso es una indirecta al gobernador de Salta, y quienes se quieren ir con el kirchnerismo, es una indirecta a Sergio Massa. Bastó que aparece a Hugo Moyano para decir, está muy bien la fórmula Fernández-Fernández, pero falta Massa. Y así podríamos enumerar una enorme cantidad de cosas en el sector opositor y otra enorme cantidad de cosas en el sector oficialista, donde Cornejo le dice que se baje Macri, donde Ritondo le contesta que Cornejo tiene que plantear las cosas adentro y no debilitar un gobierno. En definitiva, donde nadie le cree a nadie y todo ven una gran conspiración en la pérdida de fe. Claro, no sabemos si esta falta de fe y desconfianza de los que dirigen se traslada a la masa o si es al revés. Si todos vivimos en esa desconfianza, ¿qué hace entonces que los dirigentes sean consecuencia de esa forma de vivir nuestra? En la abundancia de la mentira se instalan cosas, se destruyen vidas y se amargan sociedades. Obviamente se ganan guerras mintiendo y obviamente ha dado mucho resultado. Algún día Orson Welles salió a decir que era invadido el planeta por marcianos, hubo gente que se suicidó y resulta que era una prueba para ver cómo se podían conducir las masas por un programa de radio de la Central de Inteligencia Norteamericana. Es decir, siempre se buscó la manipulación de los muchos por los pocos. Aparecieron las redes sociales y a esos sectores de la inteligencia casi se les escapó el control de todos por pocos. Y la falta del control de todos por pocos hace que se abunde en el mundo de la macana. Y lo más triste y lo más grave es que los medios de comunicación reflejan, sin investigar, el mundo de la macana. Y hoy era un día muy preparado para comenzar la campaña de Cambiemos. La idea era la fotografía de Larrea, Cristina Fernández, sentada en el tribunal, acusada de ser jefa de una banda de asociación ilícita, y por supuesto darle una gran manija periodística a toda la acusación que va a tener a partir del mediodía de hoy el primer juicio oral para la actual senadora y expresidenta de la República. Y esta foto de alguna manera se eclipsó con el lanzamiento de una fórmula, lo que no quita que hoy Cambiemos lance su campaña electoral porque no tiene números para ofrecer a favor y lo único que le queda es la profundización de la grieta. Cristina se bajó de esa grieta, dijo, voy de segunda, y si es necesario me bajo también de ese lugar. Porque la idea del gobierno es vapulearla, la idea del gobierno es como tiene la obligación de asistir y escuchar las acusaciones, que van a durar varias horas y calculo que varios días, después no está obligada a asistir al juicio, salvo en el caso que quiera exponer. Esa fotografía entrando y saliendo en tribunales con 160 personas en la sala y 70 medios de comunicación del país y del mundo que han sido acreditados, pretendía ser una foto de lanzamiento para eclipsar otras cosas que al gobierno le salen mal. Pero ayer pasó un hecho fenomenal. En todo el mundo bajó el dólar. En la Argentina subía el dólar. De pronto, Lavagna anuncia que va a ser presidente, candidato. Y entonces baja el riesgo país y baja el dólar. Y uno no sabe si es una señal a los mercados que da alguien que se maneja en ese mundo, como hombre de Techín, como hombre del mundo económico, si es por la tranquilidad de que si va dividido el mundo peronista existe posibilidad de que gane Macri, pero lo cierto es que se produjo ese, entre comillas, milagro de que en el momento que se anunciaba que Lavagna iba a ser candidato a presidente baja el riesgo país y baja el dólar. Notable, ¿no? El dólar había bajado en todo el país, en todo el mundo, pero había subido en la Argentina 60 centavos. De manera que En este mundo de las dudas, donde los argentinos sacamos patente de ser de los mejores, dudamos de todo, entramos en el territorio más difícil, más escabroso, donde Lavagna se siente precandidato, donde Massa se siente precandidato, donde Fernández se siente precandidato, y no sabemos si los votos alcanzan para tres sectores. Y frente a esta situación, ayer Lavagna, que recibió el elegante apriete del mundo sindical, que le dijeron vaya a competir a las pasos del peronismo federal, contestó: es que yo no sé quién está en el peronismo federal. No sé si el salteño se va con Macri y no sé si Massa se va con Kirchner. Hoy, Mauricio Macri recibe al gobernador de Córdoba. La excusa es el aniversario de fundación de la empresa Fiat, en la que los dos trabajaron en Brasil y en la que los dos se conocieron, cuando el gobernador de Córdoba estaba exiliado como miembro de la tendencia revolucionaria y vendía baratijas en Brasil, en Río, y encontró un aviso en el diario y fue a buscar trabajo y encontró trabajo en una subsidiaria de Fiat que manejaba la familia Macri. Y hoy se van a encontrar en la Casa de Gobierno con motivo de hablar de los 10 puntos famosos cachivaches que presentó el gobierno de Macri, pero además porque Macri desea esa foto después de las novenas derrotas que ha tenido Cambiemos para demostrar su buena relación con el cordobés, y sabiendo de que ya dijo ayer Schiaretti que van a tener alternativa federal, candidatos propios que no van a ser ni de Cambiemos ni del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque a Macri le interesa eso, alentar esa situación. Y entonces, después va a haber una cena en la rural, que no sabemos si va a ir Schiaretti o no, con la gente de FIA esta noche, y mañana se va a hacer la gran cumbre, en lugar de hacerla en Córdoba, la van a hacer en Buenos Aires, donde se van a empezar a definir cuál es el espacio de alternativa federal, qué va a ser el salteño, qué va a ser Sergio Massa, qué va a ser cada uno, para que llegando el fin de semana sepamos un poco más. Pero en el mientras tanto, en la distracción de la sociedad argentina, se sigue entregando el patrimonio nacional, se le entrega a los ingleses la explotación del petróleo en la reciente licitación, recibió en la residencia de Olivos el presidente a los representantes británicos y de las petroleras que han ganado las licitaciones, y se sigue avanzando en la desmalvinización y en la búsqueda desesperada de cerrar todos los negocios posibles de minería y combustible, por las dudas se termine el gobierno en diciembre. Por eso es muy difícil detenerse a hacer un análisis objetivo cuando el ser humano es subjetivo. Y por eso también se fue modificando una frase de los griegos hasta que finalmente se la adecuó, que la realidad era la única verdad. Y esa adecuación que hizo Perón de la frase de que la realidad es la única verdad nos pone a nosotros en que la realidad argentina es que nadie le cree a nadie. Y eso es el emblema de una crisis muy profunda, que es la crisis de la fe. Un argentino es papa, es la máxima expresión de la Iglesia Católica en el mundo. Se supone que es el abanderado de la fe de más de 1.600 millones de personas. Pero en la Argentina tenemos crisis de fe, no religiosa, crisis de fe. No creemos en el ser humano, no creemos en nosotros. Hace casi, o va a ser, dentro de unos años, un siglo, mitad del siglo pasado, en el Congreso de Filosofía, organizado en Mendoza por la Universidad de Cuyo, Perón hablaba de la comunidad organizada a mitad del siglo XX. nos hablaba del yo interior para el nosotros colectivo, el de valorizar al ser humano para una proyección en la sociedad. Lo que está destruido en la Argentina no es la economía, no es la política, sino es el ser humano. Porque el objetivo fue atacar primero la cédula constitutiva, que es la familia, después de atacar la familia y destruir la familia como concepto, meter la droga, después de meter el concepto de la droga, transculturizar con medidas y con ideas que vienen de otro mundo y de otros pensamientos, desnacionalizar el pensamiento argentino y abrirnos a la competencia del sálvese quien pueda, bandera extrema del capitalismo individualista que favorece el egoísmo de los que nos quieren ver de rodillas para quedarse con nuestras riquezas. Los argentinos estamos en la más profunda de nuestras crisis. No creemos en nosotros mismos. Y si no resolvemos ese tema, si no nos damos cuenta que es lo primero que tenemos que solucionar, no tiene ninguna importancia si hacemos alianzas con uno o con otros, porque vamos a seguir fracasando porque no queremos vivir socialmente en entender que el otro argentino es mi hermano y pensamos que el otro argentino es mi enemigo. Estamos en la etapa de la autodestrucción porque ya pasamos por la etapa de la destrucción del otro. En la Argentina tuvimos bombardeo, fusilamientos, desaparecidos, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, endeudamiento, clausura y caída del trabajo, empobrecimiento, gente con hambre en el país del mundo de la comida. Pero la síntesis quizá la tengamos que poner al revés. Todavía no nos han vencido. Si con todo lo que nos pasó no nos pudieron vencer, es porque somos un pueblo fuerte. Pero este pueblo fuerte, este pueblo rico que pagó 200 mil millones de dólares de interés con el gobierno anterior de la deuda, este pueblo que se permitió pagar esa millonada de dólares a los buitres, lo que no se ha dado cuenta todavía es que el otro argentino no puede ser su enemigo y que esta crisis humana que tenemos está inventada, preparada y organizada por aquellos que se quieren quedar con la riqueza de nuestro país. Ortega y Gasset decía, argentinos a las cosas. Nosotros tendríamos que modificar aquello con la licencia de Ortega y decir, argentinos a las cosas, pero valoremos que cada quien vale mucho más de lo que cree y en sociedad seríamos invencibles. No hay nada mejor que superar la grieta imaginándonos entre todos que la posibilidad está dada si somos capaces, cada uno de nosotros, de entender de qué se trata. Obviamente que hay quienes tiran para otro lado, obviamente que hay quienes son responsables y obviamente que hay que conseguir de cualquier manera que se vayan los que están. Pero que se vayan los que están no significa que reemplacemos eso por varias aspiraciones, por varios proyectos de los que se creen elegidos, y no sea cosa que estemos dividiendo el voto ciudadano y se quede el poder amarillo para transformar la Argentina definitivamente en una factoría inglesa. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos han pasado de las 6, 13 grados 3. Ha cesado ahora la lluvia, pero no se descarta que siga lloviendo durante la jornada. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Murió el austriaco Niki Lauda, tres veces campeón de mundial de Fórmula 1. Esta es la vida del desaparecido campeón mundial. Enrique. Se llamaba Andrea Niklaus Lauda y el mundo de la Fórmula 1 lo conoció como Niki Lauda. Ayer falleció a los 70 años luego de sufrir una larga enfermedad y fue un ex piloto austríaco de Fórmula 1 muy destacado, ya que fue campeón del mundo en 1975, 1977 y 1984. Subcampeón de la misma categoría en 1976, cuando sufrió un accidente gravísimo en el Gran Premio de Alemania, y cuarto en 1974 y 1978. Su primera victoria la registró en el Gran Premio de España en 1974 y la última fue en el Gran Premio de Holanda, en el mítico circuito de Zandvoort, allá por 1985. A lo largo de su carrera en la máxima categoría, piloteó para las escuderías March, donde debutó en 1972, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren, acumulando 25 victorias a lo largo de su carrera en 177 carreras. Como decíamos antes, en 1976 Lauda sufrió un gravísimo accidente en el Gran Premio de Alemania que casi le cuesta la vida, pero fue salvado justamente por pilotos que estaban participando de la competencia, uno de ellos Arturo Merzario, al que después el propio Lauda, por ese gesto, le regaló un reloj de oro. Estuvo retirado temporariamente ese año tuvo un gran duelo con James Hunt, el piloto inglés. Llegó a la última carrera en Japón con una ventaja de 3 puntos. Llovía muchísimo ese día y no quiso arriesgarse Lauda. Abandonó la carrera y ese tercer puesto que obtuvo el piloto inglés Hunt le permitió ganarle el título por 1 punto a Lauda. Ese episodio le costó después que Enzo Ferrari no lo tuviera en cuenta y tuviera que emigrar del equipo Ferrari para instalarse en 1978 en Brabham, donde permaneció 2 temporadas más hasta que se retiró temporariamente. Sus problemas económicos en la empresa de aviación que fundó él, luego de retirarse de la Fórmula 1, lo vieron en la necesidad de volver en 1982. Y fue en 1984 donde a bordo de un McLaren y por medio punto le ganó el título nada más ni nada menos que a otro grande como Alain Prost. Después de eso se retiró en 1985, volvió a fundar una empresa de aviación, comentó carreras para la Fórmula 1, para una cadena austrio-alemana, y fue asesor de la empresa Mercedes, donde fue despedido hace un par de años nada más. Una trayectoria plagada de éxitos deportivos y con un accidente gravísimo el cual le costó tener gravísimas quemaduras, pero que no impidieron destacarlo como uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Se fue Niki Lauda, un grande de verdad, ya lo estamos extrañando. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 24 minutos han pasado de la hora 6, 13 grados 3 la temperatura en la ciudad. En 1813, un día como hoy, la Asamblea General Constituyente comenzaba un trabajo donde la Asamblea de ese año declararía abolida los títulos nobiliarios y el uso de los tormentos, y por supuesto se terminaba la esclavitud en esta parte del mundo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los que negociaban con los esclavos africanos, con los negros, se dieron cuenta que ya Buenos Aires no era negocio y entonces los negros iban para Montevideo o iban para otros puntos, en el caso de los portugueses a Brasil. Y por eso nosotros tuvimos muy pocos negros originales aquí, aunque había, por supuesto, hasta 1813, y hubo incluso muchísimos de ellos que cayeron peleando en los combates junto con los patriotas. Lo cierto es que recién ahora, con la cantidad de inmigrantes que han aparecido, aparecen de vuelta negros argentinos. Ya hay negros otra vez que han nacido en Argentina, hijos de gente inmigrante, y que son de ese color en nuestro país. Por eso la Argentina era el país que tenía menos negros, porque había abolido la esclavitud en 1813. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Para que nos demos cuenta también en el nivel que había alcanzado nuestro país en su desarrollo, un día como hoy de 1819, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata autorizaba la creación de la Universidad de Buenos Aires. 1813 se terminaba la esclavitud. Y en 1819, la primera universidad. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 21 de mayo, Diego. Buen día, Miguel. Qué complicada está la situación política, ¿no? Pero ayer Schiaretti, con las palabras que dijo, me dio más la sensación de que estaba llamando, haciendo un llamado a los gobernadores para juntarse. ¿Lo escuchaste bien lo que dijo? Mirá, dijo esto. Mientras lo trata de colocar el operador, porque hizo un llamamiento a los gobernadores, igual que él, y además dejó en claro que ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos, y que aparentemente dio a entender que habría un PASO dentro del grupo donde está el propio Labaña también. Que van a romper todo aquí, ¿no? Vamos a ver aquí el meeting de avaricia, el drop es muchísimo mejor, lo vemos en la presentación. Para de las elecciones tienen que evaluar los argentinos, ya digamos, sabe, no debo yo ponerme al valor hoy la gestión de Macri. Mi responsabilidad es tener una relación constitucional correcta con el gobierno nacional y defender Córdoba, y esto es lo que he hecho. En cuanto a lo que hace el programa federal, yo lo dije el sábado, pero un federal tiene que tener una oferta propia en la elección de presidente. Yo no comento lo que hacen otros espacios políticos. Yo no soy parte de lo que es el kirchnerismo, por lo tanto no comento la fórmula que ha lanzado. Pero el peronismo federal va a tener un candidato a presidente. Va a tener fórmula propia. Nosotros no vamos a formar parte ni de la alianza que algunos plantean por parte del kirchnerismo, ni de Cambiemos, una tercera opción. Aunque se vayan a algunos como Massa, por ejemplo. ¿Eh? Aunque se vayan a algunos. ¿Qué me voy a poner pejula? A ver, lo que me dice Massa. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Massa le dijo que se queda, ¿verdad? Con Massa hablo, con Massa estamos construyendo juntos. Digamos, yo no puedo hacer especulaciones. Yo entiendo la ansiedad que hay. Pero en esta Argentina, nunca me voy a olvidar cuando volví del exilio. Me dijeron, a ver, gringo, sí, en 30 segundos, decime cómo se arregla este papel. No es así, claro, no es así. Entonces le decían, no, pero ya, ¿cómo es que Aretti no vino a Buenos Aires y ganó por tanto? ¿Por qué no aparece Arma Alternativa Federal si no soy el dueño? No soy el macho alfa porque no hay macho alfa. Yo estoy en Córdoba, me eligieron los cordobeses. Lo menos que puedo hacer es quedarme en mi provincia, hablar con los medios de mi provincia la semana después que me eligieron. Nosotros vamos a presentar candidatos en las elecciones presidenciales fuera de los otros espacios. Vamos a competir, supongo, con la fuerza que expresa el kirchnerismo y con Cambiemos. Esto es lo que yo creo. O sea, usted va por la avenida del medio. La famosa venía del medio. No sé si del medio, si del costado, si bueno, de la base. Es que depende, el costado sería si, el, a, si yo se harían. Por lo que expresa el peronismo democrático, plural y república. Por el que cree en el equilibrio fiscal, creen que hay que honrar los compromisos, que solo se puede tomar deuda para hacer obra pública, que cree en el federalismo y que cree que el único que hace la justicia social es el Estado. Yo voy por esa línea. ¿Y cómo elegirían el candidato? Vamos a ver, lo vamos a conversar entre nosotros. Falta un mes, falta un siglo en Argentina. Un mes, nada. ¿Por qué nada? ¿Qué? O es mucho. Fíjese la situación respecto a la semana pasada. ¿Lo sorprendió lo de Cristina? La verdad es que yo no analizo lo que hacen otros espacios. Está bien, no, yo no le pido que me analice, pero diga, en su fuero íntimo, ¿usted le esperaba esa jugada? No, pero a ver, si yo me pongo a ver y a lucubrar sobre las decisiones, las jugadas, las tácticas utilizan otra fuerza. Me parece que con la velocidad que pasan los hechos acá, lo más seguro que termine con la chance de perder lo que creo que es los centros, y cuando dijeron lo de sábado, vio que empezó. Bueno, pero entonces, no, nosotros sabemos dónde estamos. Bueno, esto tiene que ver con el trato que ha tenido con Córdoba, que no fue nada generoso, Cristina como presidenta. Vos sabés que Diego, cuando se llevó muy mal con los cordobeses, le cortaron los víveres a Córdoba, y entonces, claro, después Córdoba como terminó votando a Macri, ¿no? Y bueno, pero se tiró contra una provincia que hasta ese momento era netamente peronista. Pero bueno, digo que me parece que ahí viene un poco la lectura y la bronca de Schiaretti, que es, digamos, el reflejo del pensamiento de los cordobeses con relación al gobierno anterior, al gobierno de Cristina. Ahora, yo no digo que esto tiene que ver también con otra cosa. Fíjate vos que había tres gobernadores el día que Gioja llamó a la reunión que fue Cristina al Partido Justicialista, sí, que entre los tres no juntaban 400.000 votos o menos, que eran Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego. Sí, y uno de ellos, el innombrable Gildo Infran, que es impresentable. No importa, eran tres. Sin embargo, cuando se anunció la fórmula, lo saludaron a Alberto Fernández 8. O sea, fíjate el diferente trato. Convocan con Cristina, van 3, Alberto Fernández lo saludan 8 gobernadores. Es decir, ya es otro el trato que hay con Alberto Fernández al que había con Cristina, porque Alberto Fernández se da con todo el mundo, conversa con todos, habla con todos. Ayer hizo declaraciones, no quiero hablar mal de nadie, porque Pichetto no sé qué había dicho, entonces le contestó, dice, bueno, la verdad que el que se quedó con Pichetto hasta el final, el que se quedó con Cristina hasta el final fue Pichetto, dice, yo me fui antes. Cosa que es cierto, él se fue antes y Pichetto se quedó hasta el final. Entonces, todas estas cosas, que son las que comentábamos recién, que nadie le cree a nadie, confunden a la sociedad todo el tiempo. La gente no sabe cómo termina. Por eso dijimos ayer que no es definitivo nada, ¿no? Sí, que lo saluden y lo feliciten por ser cabeza de una fórmula no quiere decir que vayan a jugar con él. Vos sabés cómo son los gobernadores. No, yo sé cómo son los peronistas. Sí. ¿No? 6 de la mañana, 33 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a recordar la información deportiva. ¿Cómo sigue la jornada? Bueno, hoy tenemos... Ayer pasó algo importante. Bueno, pero ese es tema de Torrisi, mi. No, pero Torrisi, yo se lo digo. ¿Qué Torrisi? Estafa de los diarios. Ganó colegiales, pero le voy a contar algo que no le va a gustar, Miguel. Porque usted sabe que Deportivo Español, que se fue al descenso, protestó el partido con colegiales. Y esto significa que van a esperar a la resolución. ¿Pero por qué protestó? Protestó porque aparentemente había un jugador mal incluido cuando disputaron el partido. Usted sabe que en el partido que colegiales le gana el Deportivo Español, eso decreta el descenso del equipo españolista. ¿Pero quién es el jugador mal incluido? Bueno, eso lo estoy averiguando. Está todo pipí cucú. No, pero está bien, yo no digo que va a prosperar. Yo le digo lo que hay, la información en este momento. No sé si va a prosperar. Yo creo que no va a prosperar ahora, porque de ese resultado depende que Español se quede en la B o no. Por lo tanto, hay que esperar. Pero yo creo que Colegiales va a jugar el reducido. No, igual, suponete vos que le quitaran los puntos, como ganó ayer, le alcanzaría. Sí, habría que hacer los números. Claro, ¿sí? habría que hacer los números, ¿eh? Porque ahí está esperando también Almirante Brown. Sí. Almirante Brown ganó ayer. Sí, claro. Y bueno, entonces queda ahí en la expectativa. Almirante Brown va a querer que se hagan valer sus derechos también. Yo lo que te digo es que ayer Colegiala ganó con 10 jugadores, le expulsaron un hombre por una segunda amonestación. Sí. Nacif, el central, el zaguero central. Muy rara la expulsión, muy rara. Pero bueno, lo expulsaron. Después alargaron 5 minutos más, que no... Como no, vos sabés que la televisación fue triplex, y así que no sabemos si estaban bien o mal alargados los 5 minutos, pero bueno, 5 minutos, lo que sí sé es que el que estaba relatando decía, no lo quieren terminar nunca, como diciendo que estaban dando minutos de más. Sea como fuere, me parece a mí que el hecho de que se había armado un equipo para salvarse del descenso y clasifique para ascender es muy importante, ¿no? Pero además, quien está como entrenador ahora en Colegiales ya tuvo un ascenso con el equipo de Munro en la temporada en la que peleó mano a mano con aquel equipo de Dalmine que tenía los magníficos, tenía a Troglio, a Basualdo, a el Pacha Cardoso. Bueno, ese equipo con Eduardo Piso, Colegiales, ascendió a la B en aquel momento y ahora vuelve a tener resultados de quien es un muy buen técnico, realmente, que no le ha ido muy bien últimamente, pero Eduardo Piso vino a Colegiales y lo instala en esta posibilidad de ascender nada más ni nada menos que a la B Nacional, algo que casi impensado para la gente de Munro, pero que lo tiene al alcance de la mano, ¿no? Esta posibilidad de jugar el cuadrangular. Hasta ahora juega con San Telmo. Sí, señor. Tiene ventaja deportiva San Telmo. El otro partido es Acassuso con All Boys. Con All Boys. Exacto. Tiene ventaja All Boys, ¿no? Sí, es, no, tiene ventaja Acassuso, que terminó la tabla con 59 puntos, 3 más que el equipo de Floresta. 6-37. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbones. Bueno, el 21 de mayo de 1947... se inauguraba el puente Juan B. Justo Getulio Vargas entre las fronteras de la Argentina y el Brasil. El puente internacional de Paso de los Libres es un puente ferroautomotor, combinación de puente carretero con puente ferroviario, que une las localidades de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes y Uruguayana en el estado brasilero de Río Grande do Sul. Fue habilitado al público el 12 de octubre de 1945 e inaugurado oficialmente el 21 de mayo del 47 con la presencia de los presidentes Juan Domingo Perón por la Argentina y Eurico Gaspar Dutra por el Brasil. Desde la Argentina se accede al puente a través de la Ruta Nacional 117 y desde Brasil a través de la Ruta do Brasil 290. Entre el 34 y el 35 los gobiernos de Argentina y de Brasil firmaron los tratados en mira de la construcción de un puente binacional sobre el río Uruguay y a través de una comisión mixta argentino-brasilera se hicieron los estudios de factibilidad en los cruces de Alvear y Itaquí, Santo Tomé, São Borja y Paso de los Libres, Uruguayana. Y fue elegido este último para la construcción. Después de años y estudios y deliberaciones, finalmente en 1942 comenzaron las obras. Del lado argentino, el punto de inicio sería un trecho de tierra entre dos lagunas hacia el sur de Paso de los Libres, atravesando el río hasta una barranca 200 metros por encima del Jucente, de la marea baja, en Uruguayana, en la orilla brasilera. La construcción comenzó desde ambos lados del río simultáneamente y fue licitada por separado por ambos países, aprovechando que el punto medio del puente estaba justo en el límite internacional. En la Argentina, la ganadora del concurso fue la empresa constructora Parodi y Figini. En Brasil, la obra fue llevada a cabo por la firma Mateus Martins Noronha y compañía. Las obras fueron terminadas y habilitadas al público el 12 de octubre del 45 e inaugurada el 21 de mayo del 45. Este puente, hasta 1997, era el único que cruzaba el río Uruguay a la altura del límite argentino-brasilero, llegando a concretar el 80% del intenso tráfico carretero entre ambos países. Esto se revirtió gracias a la construcción del puente de la integración entre Santo Tomé y São Borja. En el año 2008 se iniciaron los estudios para la construcción de un puente paralelo para tránsito exclusivo de camiones de carga, dada la avanzada edad de la construcción, que se mantiene en pie desde hace 82 años. Este lapso de tiempo de su inauguración hace temer un posible colapso de este puente, teniendo en cuenta además que el mismo en la actualidad soporta cargas de hasta 70 veces la permitida, además de tenerse en cuenta la fatiga a la que está sometida la vieja estructura. Una de las acciones tendientes a lograr esta construcción se concretó el 28 de septiembre de 2011, después de una reunión mantenida por Eduardo Vichy, intendente del Paso de los Libres, y José Francisco Sanchotene Felice, prefecto municipal de Uruguayana, que firmaron un acuerdo para concretar esta obra y que fuera elevada a las embajadas de Brasil y Argentina, y las tratativas a 11 años vista siguen en eso, simplemente en tratativas. El puente internacional entre Corrientes y Uruguayana cumple hoy 82 años de laboriosa vida entre dos países hermanos, la Argentina y el Brasil. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, nos llega una denuncia de la gente del canal oficial acerca de censura en el canal. Desde las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la televisión pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público, como lo establece la ley. La situación se agrava aún más, dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros a los periodistas que desde hace años realizan esa función. Desde 2016 dicen que no hay dinero para llevar adelante una paritaria. Sacan del aire los noticieros del fin de semana. Vacían de contenido las ediciones semanales. Por otra parte, contratan periodistas militantes con sueldos elevados para vigilar la tarea de los trabajadores del noticiero. El responsable de esta decisión, el gerente Esclausero, es el mismo que silenció este fin de semana el anuncio de la precandidatura a presidente de Alberto Fernández. La televisión pública fue el único medio que no mencionó una sola palabra sobre esta noticia. A esto se suma la persecución política e ideológica a periodistas del noticiero. Desde la dictadura cívico-militar nunca una gerencia pidió sanciones ni exigió descargos por escrito, por motivos profesionales que atentan contra la libertad de expresión. Bueno, una denuncia de la gente de la televisión pública acerca de que no permitieron difundir la candidatura de Fernández. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, una denuncia contra Esclausero, que es el director del noticiero de Canal 7, donde dicen que no permitió la difusión de la fórmula Fernández-Fernández, que fue el único medio que no habló de esa fórmula, Yo no sé, porque la verdad que no lo vi, el Canal 7, pero si esto es así, es grave, ¿no, Diego? Sí, yo tampoco lo vi, pero hace años que Canal 7 es una bolsa de gatos, porque nunca ha cambiado nada. Están los que pusieron los militares cuando lo construyeron. Después los que puso Alfonsín, la gente que puso Menem, los que pusieron todos los gobiernos. Entonces hay una gran mezcla. Y también están los muchachos de la Cámpora que pusieron los Kirchner. Así que no sabés para qué lado corre la ideología dentro mismo del personal. Es muy complicado Canal 7 para manejarlo. Y cualquiera que se haga cargo va a tener grandes dolores de cabeza. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:46, 13 grados, 3 décimas la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Bueno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. La pregunta es si ustedes creen que hay un espacio opositor que pueda permitir tres fórmulas, una con Massa, una con Lavagna y otra con Fernández. ¿Quién es? Buen día, Luis, hola, Miguel. No creo eso. Pero llamaba para una pequeña aclaración que me llama la atención que ustedes son tan rigurosos. La esclavitud se abolió recién en 1853, lo que se decretó en 1853. ¿De la qué? No entiendo, la esclavitud sí. Se abolió en nuestro país con la Constitución del 53. No, 1803, se abolió eso la esclavitud. Eso fue la libertad de vientres. Bueno, por eso, pero se abolió virtualmente los esclavos dejaron de venir porque ya no era negocio porque quedaban en libertad. Claro, pero los... quedaban libres los que nacían. La Constitución de 1853 establece por ley, porque es la primera Constitución Nacional, establece por ley que no hay esclavitud. Pero lo que estamos hablando acá es que la Asamblea de 1813, al dar libertad de vientre, ya automáticamente nacía una criatura y ya no era más esclava. Era libre. Correcto, los nacidos sí, pero los que eran esclavos seguían siéndolo... Ah, los padres. Claro. Bueno, sí, seguro. Por eso dije que quedaron una minoría de negros y que después no vinieron más, no trajeron más, porque si parían aquí, eran libres. Sí, señor. Bueno, está bien la aclaración, pero que se sabe que, de hecho, los traficantes de esclavos dijeron no era más negocio Buenos Aires. Seguro. Gracias. Hasta luego. Chau. ¿Quién es? Sí, buenos días. Bueno, usted, la introducción que hizo hoy, dice que incrédulos y tontos, no le quepa ninguna duda, porque con lo que pasa y lo que escuché ayer, verdaderamente, me entristece mucho. Fíjese que usted ayer hizo una pregunta, ¿y qué contestaron la mayoría? Algo vergonzoso. Yo digo siempre la incapacidad de raciocinio de no tener ni idea lo que dicen. Verdaderamente me avergüenza. Fueron dos o tres más o menos que razonaron. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, que alguien se lo preguntó también ayer, ¿y usted qué propondría? Yo le digo, propongo a cualquiera, pero menos a los que estuvieron antes y este trabajo que tenemos ahora. En esa misma idea, supóngase usted ahora que se divide el voto entre Lavagna, Massa y las otras opciones. Mire, en este esos dos... Pero, ¿alcanza para que gane otro? Mire, yo pienso que sí. ¿No? Pienso que sí. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Con todo respeto le digo al oyente anterior que escuchó mal las respuestas. ¿Sabe qué es lo que más escuchamos ayer de cada uno de nosotros? La palabra esperanza. No decían esperanza. Mire, como Carbone pasó la declaración... Pero, esperanza significa que se vayan los que están, primer tema. Totalmente. Segundo tema, vemos cómo sigue. Miguel... como Carbone pasó, no se olvidó de pasar las declaraciones de Schiaretti, yo digo que si hoy hubiese una sola fórmula opositora, encabece quien la encabece, no tendríamos dudas que este gobierno estaría terminado. Pero si la oposición va... Bueno, por eso estoy preguntando esto. Miguel, si la oposición va con dos o tres fórmulas... ¿Pero usted no siente lo mismo que siento yo? ¿Que estamos todos mareados? No, que corremos un serio riesgo. Totalmente. Si hubiese una sola fórmula, hoy, mañana decimos este gobierno se va. Y si hay tres fórmulas, no lo podemos asegurar. Claro, porque además no sé, vamos a imaginar que de tres queden en dos... opositora, tampoco podemos saber nada. Tampoco, pero Miguel, y no debemos olvidar que a esta gente todavía le faltan dos deberes. ¿Usted escuchó lo que yo dije ayer? Que ganaron hasta ahora todos los oficialismos, pero que los oficialismos que faltan todavía son los de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Claro, Nacional. Claro. Miguel, no debemos olvidar que a esta gente le faltan dos deberes, la reforma laboral y la destrucción de la jubilación pública, porque patrimonialmente... Y además ya lo dijeron que lo van a hacer si ganan. Pero ¿sabe lo que va a tener que hacer el gobierno cuando venga? Va a tener que nacionalizar de vuelta el petróleo. Por eso ayer Moyano dice algo, dice, está muy lindo todo lo de los Fernández, pero falta Massa. Totalmente. Usted sabe que si Massa pega el salto para ese lado, teóricamente, porque nunca se sabe si la sumatoria sirve, habría un 10% más de votos del otro lado, ¿no? Pero... Ahora, la verdad, a mí me parece que si fueran inteligentes todos harían una gran paso. Así es. Opositora. Pero claro, hay cambios al juego de vanidades, ¿no? Me puede ser, voy a sacar mi pequeño fanatismo. Si la fórmula fuese una sola, encabezada por Fernández, y Massa va como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 11, esta gente se va cantando... Pero no quiere hacer eso Massa. No, está esperando que le hagan una oferta, Miguel. Ahora, yo digo algo, no, ya la oferta se le hicieron de todos lados, pero yo creo que hay otro detalle que a lo mejor puede mover a que eso ocurra, y es que Cristina diga, bueno, si yo soy el obstáculo, yo me corro, la vicepresidencia vacante, queda la gobernación vacante, bueno, decida. Yo pienso que va a ser eso. Miguel, con todo respeto, no debemos olvidar algo. En las elecciones de La Pampa, el peronismo sacó 20 puntos de diferencia, pero el oficialismo no dejó de tener 30 puntos. Claro, claro, por eso digo que si los dividimos, claro. Imaginemos, por ejemplo, en Santa Rosa ganó la Cámpora. Sí. ¿No? Imaginemos que, por decir cualquier cosa, que ese voto de Santa Rosa fuera para un sector, que el voto de General Pico fuera para otro sector, que el voto del resto de La Pampa fuera para otro sector, no sé quién gana. Pero tampoco, no quiero ser cansado. ¿Sabe quién define? Define la provincia de Buenos Aires, define Buenos Aires, define Córdoba y define Mendoza. Ah, y Santa Fe. Ya me olvidaba, y Santa Fe, tiene razón. Bueno, ojalá nos unamos, gracias. ¿Quién es? ¿Ya? Augusto, buen día. Mire, en la práctica lo que se ve es que la única que ha pensado en la patria y en el movimiento es Cristina, porque parece que todos hacen vida normal. El señor Schiaretti, que ha ganado, digamos, no con el aporte, digamos, decisivo, pero la expresidenta tuvo un gesto para con Córdoba. Y él le corresponde con el sectarismo, pretendiendo una vida democrática normal cuando estamos... Lo que pasa es que él acusa, con lo que yo decía antes, que lo trataron muy mal durante... Sí, pero no es excusa, Córdoba, ¿no? No es excusa, porque si estamos en el Titanic, o mejor dicho, estamos en el... No, yo digo por qué... Yo digo por qué Córdoba votó como votó, porque en definitiva Córdoba votó por Macri, le dio triunfo a Macri, ¿no? Estamos en el ala General Belgrano y sabemos que nos van a tirar un torpedo. Entonces seguimos peleándonos entre nosotros. Sí. La señora pensó en la patria y en movimiento y se puso esa en el último lugar. ¿Quién es más peronista de todos? Yo a esta altura digo por eso que no está dicho. No, pero contésteme, lo escucho a Carbone. ¿Cómo? Lo escucho a Carbone también, que sigue en el sectarismo y en el enojo con Cristina. Parece que no quiere aceptar la grandeza de una persona. Yo respeto como piensa usted, estamos haciendo una observación del comportamiento, sí, de lo que se dicen grandes peronistas que no siguen a Perón. ¿Qué decía Perón? Primero la patria. ¿Quién fue la única que pensó primero en la patria? En estas circunstancias del pasado sabemos que todos hicimos macana. A mí me parece que el juego de vanidades termina esta semana. Me parece que no da para más. Si en esta semana no hay decisiones, se va a complicar muchísimo todo. Claro. Vamos a esperar hasta el viernes. No se apresure, vamos a esperar hasta el viernes. Seguimos esperando, bueno, chao. Pero no admitimos las cosas. ¿Y qué va a ser? Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Faltan 5 minutos para la hora 7. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, estando escuchando cómo se vienen ahora todos estos periodistas, pseudo periodistas, van a venir a la carga para tirar mierda para todos lados, porque no lo pueden creer. Y con respecto a lo que habló el señor antes de muchacho este de Núñez, ese señor me parece que un día que no se muerda, porque el veneno que tiene no tiene antídoto. El único antídoto que lo puede salvar a ese señor es que le den la droga contra el gorila. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Rensis. De Rensis, hace unos días su ayudante ahí pasó un tango que llamó La Brisa. ¿Y usted sabe que hay otro tango con otra letra y con la misma música que se llama La Brisa? Bueno, pero con respecto a lo de ahora, yo creo que eso lo mandé por... ¿Usted tiene la radio prendida? Sí, sí. Ah, apáguela que sacó. Ya la bajé. Hola. Sí. Sí, ¿qué decía? Lo que refería es que se acuerden del dicho aquel con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. La gente no da más. Hay que dejarse de joder. Hay que ser dirigentes verdaderos. No puede ser que en mi ciudad, dicen, están haciendo un plan para cuando nos inundemos. Es decir, jódanse. Y está lleno de gente ineficiente y no planteamos el tema que plantea la Constitución de la eficiencia. El señor jefe de gabinete lo primero que hizo es sacarse un decreto que lo podía haber corregido con una disposición administrativa. Si eso no es ineficiencia, y bueno, yo me como un elefante por la cola. Gracias de res. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Chuzango. No, para mí tendría que pasar una sola cosa. Tiene que volver a hacer un renunciamiento histórico este hombre, ya no gobierna más, ¿para qué perder tanto tiempo? Hasta diciembre es una eternidad como están las cosas, de renunciamiento histórico, salir la gente con la cacerola y listo. Si no gobierna más, son títeres, nunca gobernó, ahora menos, ya está haciendo una figura decorativa para mí. Renunciamiento histórico, no se puede esperar más, estas tarifas son impagables. Hola. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo encapotado en la ciudad con lluvias. La temperatura máxima será de 16 grados, la actual 13 grados 13 décimas. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. En las Malvinas está lloviendo y hay viento fuerte. La temperatura actual en Puerto Argentino es de 3 grados, la máxima llegará a 10 con lluvias aisladas durante la jornada. En poder del pirata inglés. Labaña le dijo a los periodistas ayer al terminar una reunión con la mesa sindical que lo apoya, que fue a exigirle que se presente a las PASO, que va a decidir después de la reunión de mañana con Schiaretti y con los otros integrantes precandidatos del peronismo federal. Preguntado si era candidato, dijo efectivamente que es precandidato presidencial y se sostiene en consenso 19. Luego de la reunión voy a decidir. Eso significa de saber si hace un frente propio o si juega dentro del frente del peronismo federal. Dijo que algunos queremos aclarar si están con el gobierno o están con el kirchnerismo, porque nosotros estamos fuera de esas dos opciones y, como dijo Schiaretti, en referencia al gobernador de Córdoba, nosotros tenemos nuestra propia opción, dijo el exministro de Economía. A la salida, los dirigentes sindicales afirmaron distintas declaraciones. Roberto Fernández, titular de la UTA, cuando le preguntaron, dijo, vamos a estar con el que gane, en una forma de una respuesta de evasión hacia la prensa. Luis Barrenuevo dijo, vamos a ir a las PASO con Labaña. Cuando le preguntaron por la fórmula de los Fernández, dijo, es un problema del otro sector. En la base, vicecomodoro Marambio, de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental, 24 grados bajo cero en este momento. La temperatura máxima será de 17 grados bajo cero. Está nevando en Marambio, con tiempo mejorando luego, con neblinas y ventiscas. Más esperanza, temperatura actual 16 grados bajo cero, temperatura máxima 13 grados bajo cero. Los argentinos que hacen patria en el otro continente sufren temperaturas bajas en la Antártida. Mañana con cielo nublado y nevadas. Base Carlini, está nublado y hay nevadas. 12 grados bajo cero, la máxima de 3 bajo cero. Se anuncia para la tarde nevadas aisladas y ventiscas. Base Horcadas, 12 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Nublado, nevadas con mejoramiento temporario. El frío se viene para el continente. Base San Martín, 14 grados bajo cero, la máxima 10 grados bajo cero. Parcialmente nublado, vientos leves a suaves del sector este. Base Belgrano 2, 22 grados bajo cero, la máxima 13 grados bajo cero. Mañana con cielo nublado y vientos leves a suaves del sector este. El frío con nieve se viene para el continente. El Tribunal Oral rechazó los recursos pendientes y confirmó que hoy al mediodía comienza el juicio contra la expresidenta de la Nación. Además, otras 12 personas estarán sentadas en el Tribunal Oral número 2. El exgerente del Banco Central, que integra el equipo económico de Alberto Fernández, explicó en declaraciones que la deuda es legítima y se va a respetar. Esto dijo Culfas, uno de los elegidos por Fernández para su equipo económico, mandando signos de que si gana Fernández, se pagará a los acreedores de la deuda Macri. La página deportiva. Comienzan hoy los 16avos de final de la Copa Sudamericana con 6 partidos, 2 de ellos involucran equipos argentinos. 19-15 en Chile, Universidad Católica recibe a Melgar de Perú, arbitraje de Ángel Arteaga de Venezuela, y en Bolivia Royal París enfrenta a Macará de Ecuador, dirigirá el peruano Michael Espinosa. En tanto, 21:30 lo van a hacer Unión La Calera de Chile, Atlético Mineiro, con Roddy Zambrano de Ecuador como juez. Unión Española de Chile enfrentando Sporting Cristal de Perú, dirigirá el ecuatoriano Guillermo Guerrero. Los partidos que involucran a los equipos argentinos: 19:15 en Uruguay, River de aquel país enfrenta a Colón de Santa Fe, lo va a dirigir el paraguayo Mario Díaz de Vivar, y el conjunto santafesino que dirige Pablo Lavallén va a listar a Burián, Big Ortiz, Cadavid y Clemente Rodríguez, Franco Zuculini, Fritzler, Celis y Mateo Fernández, Gonzalo Bueno y Tomás Sandoval. El partido se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo. El otro partido, el que involucra a Independiente, visita en Antioquia a 2.800 metros por arriba del nivel del mar a Río Negro Águilas Doradas de Colombia, arbitraje del paraguayo Iber Aquino. Se juega en el Alberto Grisales de Antioquia y el rojo de Ariel Olan va a formar con Campaña, Bustos, Franco, Burdizo y Gastón Silva, Francisco Silva, Nicolás Domingo, Pablo Pérez y Pablo Hernández, Martín Benítez y Cecilio Domínguez. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer se cerraron algunas series que tienen que ver con los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, como por ejemplo la con su victoria en Bahía Blanca ante Bahía Básquet por 86-66. Instituto de Córdoba liquidó la serie con un contundente 3-0 y pasó a la siguiente instancia de este certamen. No pudo hacer lo mismo Boca, que cayó en Concordia ante Estudiantes por 76-73-69. Mañana deberá jugar el cuarto partido. La serie favorece al Xeneize por 2-1. En tanto, por el descenso, Atenas de Córdoba quedó un solo paso de mantener la categoría, ya que venció nuevamente a Quilmes de Mar del Plata por 99-65. Hoy se continúan jugando los playoffs de la Liga Nacional con estos encuentros. Desde las 21, Hispanoamericano recibe a San Lorenzo de Almagro, el mejor equipo de la temporada hasta ahora. Allí como local, la serie está favoreciendo al Ciclón 2-0, y a la misma hora, 21 en Sunchales, Libertad enfrenta a Comunicaciones de Mercedes, que están igualando 1-1. Mientras tanto, a las 22, Ferro busca cerrar la serie entre Quimsa de Santiago del Estero, la va ganando 2-0, y hoy se disputa el tercer partido precisamente en aquella provincia. Y recordamos también lo que tiene que ver con el Super Rugby, que el hooker Santiago Sosino, que actualmente juega el Newcastle Falcon de la Premiership de Inglaterra, se va a unir al equipo de los Jaguares a partir del 3 de junio próximo, representando un refuerzo muy importante para el equipo que dirige Gonzalo Quesada. A las 10 de la mañana se va a complicar el tránsito en la ciudad. Habrá una concentración en el obelisco de los movimientos sociales que van a marchar hacia las oficinas del ANSES en Córdoba al 700 y luego a la Secretaría de Economía Social en 25 de mayo y Tucumán. Se trata de un reclamo por la urgencia de declarar emergencia alimentaria contra el recorte del programa de trabajo y obras de infraestructura, y además se va a efectuar no solamente en Buenos Aires sino en varios puntos del país la protesta. De acuerdo a la información que nos viene llegando del interior, en Mar del Plata, la jornada será a partir de las 10 frente a la sede central del ANSES, ubicada en Independencia y San Lorenzo. Por su parte, en Tandil, en el marco de esta jornada nacional de lucha, se va a efectuar a las 9:30 por parte de los movimientos sociales en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en la delegación del ANSES. En Córdoba, la jornada se efectuará a partir de las 9 de la mañana en distintos lugares y puentes, y van a marchar luego hacia el centro de la ciudad. Por otra parte, en la provincia de Salta se habla de que a las 9 de la mañana van a concentrar en la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Siempre la protesta está vinculada con lo mencionado. Se dice que en el Chaco van a producirse a las 10 de la mañana una movilización desde la Plaza 25 de Mayo hacia el Desarrollo Social. Llega la información de Jujuy. En la Tacita de Plata se realizará una jornada provincial en las dependencias del Ministerio de Desarrollo junto con los que se movilizan en ese lugar. En La Rioja va a haber movilizaciones a partir la jornada nacional y de lucha, y van a estar a las 3 de la tarde concentrados en la Ruta Nacional 76. Esto va a ocurrir en la zona de Pagancilio. En San Juan se concentran a las 9 de la mañana en Ignacio de la Rosa y Sarmiento para movilizarse al ANSES. Son distintas protestas que nos vienen llegando del interior, de los movimientos sociales y distintas adhesiones provinciales, que van a agruparse en protesta para pedir una urgente revisación de la situación alimentaria y de los planes de trabajo. 7 de la mañana, 10 minutos, otra nueva explosión en una escuela. Otra vez una explosión, es Moreno. Fue por un escape de gas, estalló una estufa. Ocurrió en la escuela 27. Un auxiliar terminó aturdido por la explosión y algunos alumnos quedaron mareados. Pudo ser una verdadera tragedia. Una estufa de gas que explotó el lunes en la dirección de la escuela 27 del barrio La Esperanza en Moreno. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. En tanto, algunos alumnos presentaban problemas como que habían quedado impactados y mareados por la explosión. Evacuaron Unicenter. Una denuncia de falsa bomba hizo que se evacuara el shopping center de Unicenter. 13 minutos duró la movilización que se hizo y después le dijeron que se quedaran tranquilos cuando le informaron en Ford que se anunciarían suspensiones y se paralizó la planta en la provincia. La empresa automotriz confirmó el cese de actividades en la fábrica de Pacheco, en el partido de Tigre. La suspensión en Ford podría aumentar y los sindicatos decretaron el estado de emergencia. Además, la patronal dice que faltan materiales. De acuerdo a lo informado, dicen que no reciben los materiales para la fabricación, pero algunos consideran que es una excusa empresarial. La crisis del sector automotriz se manifestó con crudeza en la empresa Ford luego de que trabajadores de la misma denunciaron que se produjeron 500 suspensiones en Ford y la paralización total de la planta ubicada en Pacheco, partido de Tigre. Mientras los operarios explicaban que la medida fue tomada, según la empresa, ante la ausencia de materiales de producción, desde Ford reconocieron que unos 200 operarios afectados al proyecto Focus están sin tareas y con suspensiones hasta del 31 de mayo, luego de dar de baja la producción de ese modelo en nuestro país. Es Mata guardó silencio hasta el momento y no hay ningún comunicado sobre Ford. Según los gremios, la suspensión, también así está la UOL, los gremios, la suspensión de este mes es de un 75% de la producción. El gobierno de la ciudad gastará más de 2 millones de pesos para que estudien la viabilidad de sube y baja. El boletín oficial publicó un llamado a licitación para la concentración de un servicio de estudios para implementar y desarrollar el programa sube y baja, que busca ordenar el tránsito en la entrada y salida de los colegios porteños. La contratación es por un monto total de 2.315.000 pesos. La administración de la Reta llamó a licitación para contratar un servicio de estudios para programas que promueva el ordenamiento del tránsito en las escuelas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Miguel. Señor. Tenemos en línea a nuestra colega, la señora Carolina Perín. Hola, Carolina, buen día. ¿Carolina? ¿Dónde está? en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Opsba, centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 14 minutos han pasado de la hora 7, 13 grados 3 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320 353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320 353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Ahora sí, Miguel, bueno, la escucha Carolina. Claro que sí. ¿Cómo andas, Carolina? Buen día. Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo estás vos, Miguel Ángel? Bien, vos sabés que tratando de buscar opiniones acerca de este momento político, sobre sí. todo después que ayer Labaña reafirmó que quiere ser candidato, Massa que sí. sostiene que va a ser, los dos Fernández que ya sabemos, y el voto opositor dividido en tres, me parece muy muy difícil la situación. Sí, parece difícil. Bueno, a ver, el país está pasando un proceso electoral o preelectoral difícil, te diría yo, el mismo que pasaron otros países cuando reacondicionaron o reformularon sus posibilidades electorales de los partidos mayoritarios. Tomemos el caso de México. Pero además todo esto en un contexto muy cambiante internacionalmente. Yo, digamos, no soy de los periodistas que busco asirme del contexto internacional para explicar nuestras debilidades, pero tampoco en esta época uno puede no prestar atención o no echar una mirada a lo que está pasando, que también un país como la Argentina, en donde nada está de paso, hay que venir a la Argentina si hablamos comercialmente o para hacer tratados, evidentemente sufre también esas consecuencias. Con respecto a lo que vos mencionabas, a que va a ser un proceso electoral muy mosaiqueado, muy dividido, en realidad, si citamos al general Perón, todos son peronistas y parece ser que esta posibilidad se ha metido dentro de las opciones que el ciudadano va a tener. ¿Y por qué lo digo? Porque como vos muy bien lo expresás, sumándose Labaña, que ayer expresó que también quiere ser candidato a presidente, más Massa, vamos a tener opciones, habrá que ver qué pasa con Urtubey, habrá que ver qué pasa con la reunión que el gobernador Schiaretti iba a tener en Buenos Aires con otros gobernadores, habrá que ver quiénes quedan fijos como candidatos en la interna del peronismo para las PASO y después para las generales, ¿no es cierto? Sí, además la sensación que uno tiene es que una gran PASO disciplinaría un poco la cosa, una gran PASO opositora, cosa que parece bastante distante, y entonces allí uno empieza a analizar si empiezan a correr los vedetismos, los intereses distintos, qué cosa está funcionando diferente, qué van a hacer los gobernadores, que vos sabés que cada uno de ellos ha desdoblado las elecciones con toda intención. El gobierno viene perdiendo 9 elecciones seguidas con todos los oficialismos, es decir, con los oficialismos provinciales y con los oficialismos peronistas. Y claro, es una situación para el gobierno muy muy estresante, pero a su vez, si la oposición no presenta unidad en un frente electoral que tiente a la población, me parece que ahí el gobierno tiene alguna mínima posibilidad de respirar, ¿no? Mira, Ángel, a lo mejor yo voy a ser muy simple en el siguiente análisis. Si el que tuviera que gobernar el país es un dirigente de fútbol, ¿podría hacerlo excluyendo a River o podría hacerlo excluyendo a Boca? Sería muy difícil, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que le ha pasado, desgraciadamente a Cambiemos, es que se ha abrazado al radicalismo como única opción para mostrar que son capaces de sumar voces que no sean genuinamente pro. Este increyendo que ha habido dentro de Cambiemos, esto es opinión, no es información, pero este increyendo que ha habido a propósito de algunos dirigentes significativos de Cambiemos, que han excluido a dirigentes del peronismo con una trayectoria limpia, clara, con funciones que pudieron haber sido cumplidas en el pasado sin haber pasado siquiera por rozar el dolo, creo que le ha hecho mucho daño al país. porque le ha quitado esa mirada articulada sobre lo social que el peronismo tiene. Desgraciadamente, los 12 años del kirchnerismo le han hecho mucho daño al peronismo. Entonces, muchos de los dirigentes que no adhirieron a esa corriente interna y después externa que hubo del kirchnerismo dentro del peronismo, se han quedado sin posibilidades de interactuar o de aportarle algo a Cambiemos como nueva fuerza, que hubiera sido muy interesante. Hoy parece ser que eso es tarde, que ya no va, y Cambiemos se encuentra solo frente a esta opción. Como vos muy bien decís, habiendo perdido en distritos en donde antes había ganado, habiendo perdido gobernadores en donde antes había ganado. Entonces, creo que es muy finito lo que se viene en cuanto al análisis a los cambios a futuro, vistas obviamente a las elecciones generales, y a lo que en definitiva el ciudadano va a elegir, porque es el ciudadano el que va a elegir. Acá parece que los dirigentes a veces en un ultrapersonalismo, en un ultrapresidencialismo que nuestro país tiene, se dedican a mirarse, perdón que lo diga de esta forma, pero un poco el ombligo, sin pensar que el votante también los está observando y que va a ser el que en definitiva decida, ¿no? Ahora, Carolina, hoy aparece como fecha de lanzamiento de Cambiemos con la fotografía que buscaron todo el tiempo, que es Cristina sentada en tribunales. Ahora, esa foto media va a estar eclipsada por el lanzamiento previo, donde Cristina con un libro y con dos Fernández le dio vuelta a la Argentina en dos semanas, demostrándose la centralidad política ser ella y sacándosela al gobierno. ¿Vos crees que lo de tribunales de hoy y la manija que le va a dar la prensa que apoya todavía a Macri va a permitir que la gente se instale y hable de ese tema, o te parece que ya no tiene forma de resolver nada con la grieta del gobierno? Mira, hay una vocación de instalación de la figura del dolo con respecto a la expresidenta que viene siendo trabajada prácticamente desde el día que ella dejó el poder. Ahora, también es cierto, y además eso lo sabemos bien por medios que son dominantes, que prácticamente es uno solo. Ahora, también es cierto esto, que hay acciones que son dolosas. Para bajarlo un poco más, hay acciones que ha habido de corrupción muy serias. Yo creo que el ciudadano común ya sabe todo lo que tiene que saber. Que no va a haber más acciones que provoquen que un ciudadano que hubiera distraído dijera, ay, mira, yo no sabía que este juicio se iba a realizar. Porque en realidad todo el mundo sabe todo ya. Alguna vez me dijo Carlos Pañi, el que más sabe a lo mejor es el que conduce el ascensor en casa de gobierno. Porque también el periodismo tenemos esa cosa de decir, no, fuentes bien informadas me dijeron. ¿Con esto qué te quiero decir? Yo no creo que esto modifique ni en el descenso ni en el ascenso de la adhesión de ese piso duro y ese techo duro que ella tiene con respecto a sus adherentes. Me parece que no le va a sumar, obviamente. Yo la pregunta que hago no es por ese lado, sino a lo mejor al revés. Si aquellos que le prestaron el voto a Macri para salir justamente del gobierno anterior y que ahora están absolutamente desanimados como le va el gobierno, ¿pueden ser rescatados con el tema este o te parece que de ninguna manera y esa gente va a buscar a Lavagna, a Massa o otro voto? A mí me parece que si se da la posibilidad de un Lavagna y de un Massa, van a ser contrincantes para Cambiemos difíciles, porque le van a disputar el mismo sector del electorado, y sobre todo de aquel electorado que ha estado desencantado con esta gestión. Ah, porque yo te decía recién que un frente con tres candidatos de la oposición debilita a la oposición, pero también habría que ver si Lavagna no le termina quitando votos a Cambiemos, ¿no? Por eso, eso es justamente lo que yo te decía, porque el perfil del posible votante de Lavagna es un hombre o una mujer que busca seguridad, pero que justamente busca salir del fracaso que le produjo el haber adherido a Cambiemos. Está a la vista que las cosas no estuvieron claras desde el principio. En la vida, Miguel Ángel, la tozudez es lo peor que te puede pasar. El no abrir los oídos, el no respetar que Dios nos hizo con dos oídos y una boca, realmente una cosa tan sencilla como esa, a veces origina verdaderas tragedias en los países. Y entrona en una potencialidad aquel que detenta el poder. Vale la pena, me parece que a esta altura del análisis de Carolina Perín, pensar y reflexionar también, como ella está sugiriendo, todas estas opciones que se pueden dar, pensar qué dice la sociedad. Y también otra pregunta es, ¿quién es Lavagna o quién es Fernández para la sociedad? ¿Para el changuito de Tucumán? ¿Para el hombre del Collita del Norte, ¿saben quién es? Yo no sé, esto me recuerda el triunfo en Perico, ¿no? En los distritos electorales pequeños, en general, desgraciadamente, detentan más que nadie esta sensación de caudillismo, ¿no? Siguen a sus líderes locales. Habrá que ver qué es lo que dicen ellos. Los que definen las elecciones son los liderazgos de los distritos electorales grandes. Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires. Esto es así, nos guste o no nos guste. Mientras nuestro país no tenga un proyecto de regionalización, va a seguir siendo así, que yo creo que también es uno de los grandes defectos de la democracia. Porque tenemos un país enorme, con distritos electorales enormes, que la verdad hacen muy difíciles los cambios, Miguel Ángel, hacen muy difíciles las decisiones a futuro. Siempre decimos, vivimos en un país rico, vivimos en un país rico, a ver, dame 10 propuestas que nos puedan sacar de la pobreza en la que está sumida gran parte de nuestra población. Dame una referencia creativa a propósito de cómo podríamos salir de esto. La gente de tu edad, la gente de mi edad, ya pasamos por todo. Nos contamos que éramos un país minero, nos contaron que éramos un país sojero, nos contaron que éramos un país en donde la lana era la mejor del mundo. Seguimos vendiendo materia prima y nos contaron que le íbamos a poner valor agregado. Y no se lo ponemos a nada, ni siquiera a nuestros recursos pesqueros. El último dirigente argentino que habló de los recursos pesqueros fue el general Perón con el CRI en la plataforma submarina. Entonces, la verdad que cuando, volviendo a tu pregunta, aquellos distritos que son pequeños, sí, probablemente no lo conozcan a Labaña, pero tampoco lo conocían a Kirchner, no podían pronunciar su apellido. Es cierto lo que decís. Es así, entonces yo todavía tengo la ilusión de que alguien me diga, mire, ¿sabe qué? No vamos a echar a los Benetton, vamos a conseguir que los Benetton instalen las fábricas de hilandería que corresponden para procesar la lana que es nuestra. Todavía sueño con eso, sueño con que las grandes mineras no se lleven el agua para producir aquellos recursos y que nos dejen a lo mejor un porcentaje ínfimo de ganancia. En realidad yo aspiro lo mismo que aspira todo el mundo, a tener dirigentes honestos, con una capacidad creativa y que pueda ejecutar, digamos, posiciones que nos beneficien a todos por igual. Oigan, gracias por atendernos, te saludo, te mando un beso a la distancia. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 27 minutos pasan de la hora 7. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con 10 jugadores, ¿eh? Sí, Miguel Colegiales le ganó 1-0 a Vieta, clasificó el reducido. Pero tengo una noticia que mucho no te va a agradar. Está bien incluido. Ah, bueno, ahí está, vamos a ver. Está bien incluido porque los papeles los hemos bien nosotros. Ahí está, bueno, vamos a ver. Ahora Deportivo Español alega que Franco González está mal incluido. A ver, hoy por hoy, Colegial de Llanero se lo dice. Sí, perdóname, y si está mal, vamos a suponer, pierde los puntos con Español, ¿no? Sí. ¿Y entraría o no entraría? Porque ganó... No, pero afuera del reducido, con la victoria de ayer, queda Colegiales afuera del reducido y entra Almirante Brown. Claro, porque ganó ayer. Claro, Almirante Brown ganó 1-0 al Fútbol en Villa Lynch. Y si está mal, habrá que arreglarlo. Sí, sí, a ver, y perdería la categoría Zacatipas. Claro, y a Riestra se le vendría una sonrisa si se llama Zacatipas. Sí, sí, por eso, claro, por supuesto, por supuesto. Lo real, lo concreto, Riestra perdió 1-0 con Colegiales. Acasuso empató 0-0 con JJ Urquiza, el Furgón de Villa Lynch. El Aguay Urquiza, como local, perdió 1-0 con Almirante Brown. Y el Boys empató 2-2 con San Telmo. ¿Cómo están las cosas hoy? Si quedaría todo igual. ¿Y cuándo está el fallo ese? Y bueno, en estas horas, lo más rápido posible, no se puede perder tiempo. No hay tiempo para perder, no hay tiempo, mejor dicho. ¿Y vos qué palpito tenés? Y Miguel, yo lo que digo es que cuando hay una denuncia de este tipo es porque alguien... Pasó el dato. Claro, alguien la dentro pasó el dato. O vendió el dato. Últimamente no se estaba dando, pero... ¿Y mal incluido qué significaría? ¿Que no estaba habilitado? Que no estaba habilitado, que podría tener alguna sanción. ¿Alguna suspensión? Claro, inclusive jugando en reserva, sí, sí. Alguien que maneja boletín, ¿viste? ¿Y si es algún otro González? ¿Cómo, Miguel? Si es algún otro González. Bueno, por eso, ¿no? Digo yo. Es que sí, Estoy imaginando cómo se puede arreglar. Es que ha pasado y algunas veces los datos son erróneos, ¿no? Porque se han equivocado con el apellido, pero generalmente alguien de adentro que tiene que ver con el boletín. Alguien del tribunal, claro. Claro, el tribunal de disciplina pasa el dato. Pasa el dato, claro. Hay que esperar, pero esto tiene que salir rapidísimo porque Colegiales va con San Telmo, Old Boys va ante Acasuso, ¿no? Pero bueno, ahora decime, son dos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno en Munro y otro en la Claro, claro, son ida y vuelta, pero... Sí. Ahora hay que esperar. La ventaja deportiva de San Telmo y la ventaja de Acasuso. Exactamente, los que terminaron arriba. Bueno, también ayer le echaron un jugador mal echado, le pusieron 5 minutos más de lo que había que ponerle. ¿Qué sí, sé? Sí, pasa de todo. Sí, sí, sí, por ahí no quieren que juegue. No, vamos a ver. Además se armó el equipo para que salvarlo del descenso, que ya esté jugando el campeonato es mucho, ¿no? Es muchísimo, Miguel, seguro. La verdad que con la vuelta de Eduardo Pizzo como técnico, el equipo tuvo una remontada muy grande, mejoró muchísimo en rendimiento y en resultados. Y bueno, y finalmente... Ahora, ¿cómo arruinan la fiesta? Porque si ese partido se jugaba el domingo o el sábado, la gente de Riestra, hubiera llegado más gente a la casa, no había nadie, le entregaron las medallas a Riestra y demás, en una soledad absoluta, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, sí, pues se jugó todo el día lunes. Bueno, sentó el Córdoba en Santiago del Estero, en un partido que tuvo de todo, lesionados, expulsados, un penal que contuvo el arquero de Almagro, mucho nerviosismo. Bueno, finalmente en Santiago del Estero, ante un lleno total, en la cancha, estaba colmada la cancha del Ferroviario, le ganó 2-1 a Almagro. Después la revancha se va a jugar acá el domingo 15:30, pero bueno, la terminó sacando barata Almagro, ¿no? Su arquero terminó con atajando un penal. Decíamos también, Ituzaingó empató 1-1 con la Madrid en un partido de la Primera C. Y anoche, por el Federal A, 21 horas, Alvarado en Mar del Plata le ganó 1-0 a Sol del Macho de Viedma. Con este resultado, Alvarado en el global terminó ganando 2-1 y accedió a la próxima ronda. Es decir, Miguel, finalmente, jueves, hora 14, Berazategui Sportivo Barracas, en cancha de Arsenal, van a definir el descenso a la Primera B. Se juega con público de ambas parcialidades, con una... A ver, si Berazategui, si Sportivo Barracas gana y mantiene la categoría, Italiano, que hoy por hoy no entró al reducido... Mirá vos cómo se dan las cosas, ¿no? Berazategui jugando por la permanencia, Defensa y Justicia, sí, que eran su rival cuando estaban los dos en el ascenso y demás, haciendo un campañón en Primera División. El caso Barraca Central ascendiendo, Sportivo Barraca jugando por la permanencia. ¿Qué cosa, no? Sí, si Sportivo Barraca gana, siendo Berazategui... Sacachipa jugando para no descender y Riestra ascendiendo. ¿Cómo se dan esas rivalidades, no? Es verdad lo que marcás. Te decía, Sportivo Barraca, si gana, mantiene la categoría, desciende Berazategui y con ese motivo Italiano estaría ingresando al reducido. Si Berazategui gana y mantiene la categoría, el que ingresa al reducido es Berazategui. En cuarto de final de la Primera C se van a enfrentar Excursionista Luján el próximo sábado a la hora 15, el próximo domingo a la hora 15, La Ferrer Deportivo Merlo, Midland San Carlos, y con día y horario a confirmar, Lock Sur espera por el último, espera rival, espera por Berazategui o por el Sportivo Italiano, Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Queremos que los jugadores estén bien incluidos porque si no, Colegiales se perdería una gran oportunidad. Creo que hace mucho tiempo que no tiene una oportunidad como esta. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Bueno, te voy a contar algo que mueve un poco la estantería en estas PASO presidenciales. Alberto Rodríguez A. competiría con Alberto Fernández en las PASO presidenciales. Se anota para competir en una interna con Alberto Fernández. Y está Scioli también. También está Scioli. Desde el espacio que lidera el Puntano aseguraron que el gobernador de San Luis va a competir en las primarias dentro del armado impulsado por Cristina. El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, obligó a propios extraños a barajar y dar de nuevo, y si bien la noticia asomó a contrapié al arco político, apareció el primer candidato que se anota para disputarle la interna a los Fernández. Desde el espacio peronista que lidera Alberto Rodríguez A, anticiparon que no descartan que el propio Alberto Rodríguez A se presente como precandidato presidencial en las primarias de agosto para enfrentar a Alberto Fernández si llega a imponerse con comodidad en las elecciones del próximo 16 de junio en San Luis. Explicó el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, quien estos días oficia de vocero político y operador del líder puntano. Hay 2019 y hay que poner un candidato. Aún no se sabe quién. Algunos proponemos a Alberto Rodríguez A y vamos con candidatos de todas las categorías. El diputado del Palasur aclaró que antes de dar a conocer los candidatos del sector, están peleando para que se clarifiquen las reglas del juego. Y al respecto, propuso que la metodología sea la de primarias por sistema DONT sin piso. Señaló Mariotto que también tiene que estar en claro el programa, que debe respetar las consignas que se expresan en la calle, como no al Fondo Monetario Internacional, pleno empleo, basta de hambre, no a la deuda externa y no al recorte jubilatorio. Esto lo dijo Mariotto en Canal 26, horas después de conocerse la decisión de Cristina Kirchner de acompañar en la fórmula Alberto Fernández, y Mariotto confirmó la postulación presidencial de Rodríguez A y dijo, bajándole un poco el tono, nosotros impulsamos a Rodríguez A y habrá una interna fraterna en el peronismo, destacó el ex vicegobernador bonaerense. Bueno, o sea que puede decir eso, pero ya fíjate vos que apareció un integrante del equipo económico de Fernández diciendo la deuda se respeta y se paga, ¿no? Sí. Bueno, este dice que no se paga. Otro pues, chico para el trompo, ¿no? Ya son muchos los que quieren disputar este trompo. Se va a poner divertido. Con Jorge Módica. Sí, Jorge. Miguel, buen día. Bueno, para sumar a este análisis que ustedes están haciendo, nada mejor que el diputado nacional mandato cumplido, Ángel Abasto. ¿Qué tal, Ángel? Buen día. ¿Cómo le va? Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué análisis voy a hacer, Ángel, de toda esta coyuntura política, no? No, bueno, creo que todo lo que se ha difundido está marcando claramente cuál es el pensamiento que se tiene dentro de ese espacio. Yo no sería irrespetuoso, Jorge, de parte mía, avanzar en consideraciones u opinando sobre eso, porque yo no pertenezco a esa fuerza política, en consecuencia no tengo derecho a hablar sobre eso, simplemente me refiero o comento o repito lo que se ha publicado, lo que se ha difundido a través de distintos medios, tanto orales, escritos o televisivos, pero vos sabés que nosotros estamos dentro del espacio de Alternativa Federal. Claro, por eso mismo, Ángel, usted está encargado del armado de la tercera sección electoral del espacio La Baña Presidente, que de quien ya en las últimas horas se ha oficializado. Ahora, el vice, ¿quién sería? ¿El senador Wichetto? Mira, nosotros estamos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires, colaborando en el armado de este espacio, y particularmente en el caso de la tercera sección electoral, junto al compañero Eduardo Camaño y Cacho Álvarez de Avellaneda. Estamos realizando también ese tipo de trabajo, ese tipo de acción política. Nosotros siempre, desde hace 6, 7, 8 meses, que comenzamos este trabajo de difusión y posterior afianzamiento del espacio, nos hemos referenciado o hemos estado bajo la conducción del senador Miguel Pichetto, que él manifestaba siempre su intención de competir dentro del espacio como precandidato a presidente. Pero cuando se empezó a mencionar la posibilidad de que el doctor Roberto Labaña fuera candidato precandidato de este espacio, Pichetto nos había adelantado que, de producirse esa situación, él no solo iba a resignar su aspiración, sino que también se iba a poner a trabajar decididamente en pos de la candidatura de Roberto Labaña, que es lo que estamos haciendo en este momento. Pero obviamente desde este espacio aspiramos a que la fórmula se complete con la candidatura vicepresidente de Miguel Pichetto. Así que Miguel, te estoy escuchando, y en esa expectativa y aspiración estamos trabajando en este momento, Jorge. Ok, ahí lo está escuchando de Renzi, Abasto. Ah, bueno, cómo no. ¿Cómo andas, Ángel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Vos sabés que cuando te escucho con atención esta referencia, y uno se pone a pensar lo que ocurrió ayer y lo que va a pasar mañana, porque mañana va a ser un día clave, me parece? Labaña dejó trascender su preocupación al decir: queremos que quede claro, porque algunos aparentemente se pueden ir para el lado del gobierno, otros se pueden ir para el lado de Cristina, y nosotros no estamos ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Y entonces lo que uno siente es una gran sensación de desconfianza entre los que componen el peronismo federal acerca de que Massa se podría ir para un lado, el salteño se podría ir para el otro. Y la verdad que la pregunta es, si llegamos a una instancia de tres candidatos opositores, con Massa por un lado, Labaña por el otro y Fernández por el otro, si no se debilitaría demasiado el arco opositor, ¿no? No, bueno, eso podría ser efectivamente como las variantes de la política dentro del esquema de la democracia. Podría plantear, sí, que hubiéramos efectivamente tres espacios, pero además, para quienes estamos dentro del espacio del peronismo federal, eso no sería una sorpresa, porque siempre hemos tratado de que quede perfectamente claro que lo que nosotros perseguimos es la conformación de un espacio de unidad nacional, que se pueda trabajar desde el inicio con la desaparición de esta llamada grieta que hoy divide a la comunidad argentina y que tanto mal le hace al país. Y hemos dejado claro en todo momento de que no tenemos nada que ver con el gobierno anterior y no tenemos tampoco absolutamente nada que ver con el gobierno actual. Claro, yo digo, si el debate estuviera dado dentro de Alternativa Federal, con Massa, con Labaña, con quien fuera, ayer los dirigentes sindicales le dijeron a Labaña: sí o sí queremos que juegue las PASO. Labaña estaría dispuesto, cosa que no estaba dispuesto antes, ahora parece que sí, que estaría dispuesto a jugar las PASO. A partir de esta circunstancia dice que mañana, por la reunión que van a tener con Schiaretti y el resto de la gente, estarían ya decidiendo definitivamente si participa de ese espacio o si crea otro frente. Por eso digo que habría que insistir para que el espacio sea ese y esté en todos los países, ¿no? En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Sí, nosotros pretendemos que los hombres, los dirigentes que están dentro del espacio de Alternativa Federal cambien ideas, cada uno haga conocer claramente los fundamentos de su posición, pero que todo quede en casa, como normalmente utilizamos. Claro, a eso me refiero, que no salgan dos frentes de los mismos frentes, ¿me explico? No, claro, en eso coincidimos plenamente y esperamos al razonamiento y convicción en lo que estamos haciendo de cada uno de los tres referentes principales de este espacio. Ángel, yo no sé si vos hablaste con Eduardo Camaño, porque él sobre el tema de la experiencia anterior de La Baña, Eduardo estuvo con el sector peronista, sí, cuando se fracasó en aquel acuerdo entre radicales y peronistas, uh-huh, y la verdad que La Baña sigue insistiendo con eso y tiene una esperanza en una convención radical de Parque Norte, donde vos sabés que la provincia de Buenos Aires ya ha determinado, son mayoría los que votan, de quedarse en Cambiemos. Y a lo mejor lo que puede haber es que se vayan algunos, sí, pero no que se fracture definitivamente el radicalismo como a lo mejor esperaba La Baña. ¿Vos crees que puede, sí, funcionar esta experiencia? Porque no anduvo la vez pasada, no funcionó. La verdad que recuerdo yo que fue el actual gobernador de Jujuy, fue el candidato a vice de La Baña, y los peronistas decían no voto porque hay radicales, los radicales decían no voto porque hay peronistas. Sí, correcto. Yo estuve ayer justamente con compañero Camaño, charlando sobre todas las cosas que tienen que ver con esta situación. Y obviamente conozco exactamente y recuerdo lo que pasó en ese año al que vos haces referencia. Pero nosotros sostenemos el criterio, por lo menos los compañeros peronistas que estamos dentro de Alternativa Federal, que la decisión que se tome mañana en esa reunión debe ser acatada por todos los integrantes de este espacio. Y si tenemos que dirimir esta situación dentro de una confrontación en las PASO, y bueno, tenemos que hacerla ordenadamente, disciplinadamente, y pensando que más allá de la forma que se elija el candidato, el objetivo debe ser ratificado como la aspiración a hacer un trabajo, presentar una lista de unidad nacional, y que se empiece desde el gobierno, en el caso de lograr el objetivo de ganar la elección general, de ponerse a trabajar rápidamente por la unidad de la comunidad, porque como dije recientemente, esta quiebre, este gran enfrentamiento que hay entre la comunidad argentina daña al país. Ninguna aplicación que se aplique, que se funcione desde el gobierno, puede llevar a buen puerto si no logramos principalmente lo que es una necesidad, que es la unión del pueblo, la desaparición de la grieta. Ángel, así, por último, en el local, en el terruño de Quilmes, ¿quién es el candidato, sí, de ustedes? Bueno, ya han manifestado su intención de ser, de representar el espacio localmente. Hay dos o tres compañeros, el caso del actual juez de falta, Adrián Rodríguez, un compañero que es el asesor jurídico de la Asociación Obrera Textil, Eduardo Riquelme, y también hay un integrante de la Unión Cívica Radical, actual diputado provincial, Fernando Pérez, que está dentro del espacio de Consenso 19, que es la estructura que funciona directamente bajo la conducción de Roberto Lavagna. Y hay también otro abogado, de Giuseppe, pero él siempre se identifica con una fuerza vecinal, Identidad Quilmeña, y aparentemente tendría intención de participar también dentro de este espacio, pero como él funciona siempre con esa denominación interna, yo no puedo asegurar de que efectivamente va a estar dentro de Alternativa Federal. Si quisiera hacerlo, no habría tampoco ningún inconveniente. Abasto, creo que estamos en una semana de definiciones, que de acá al viernes seguramente vamos a tener muchas noticias de reordenamiento de todo esto, porque hay ansiedad en la sociedad, en la población, y por supuesto en la prensa, que también hace demasiadas conjeturas porque no tiene noticias reales, ¿no? Así, correcto, que esperemos, Ángel, a ver cómo avanza esto. Te saludo y te dejo con Jorge para lo último. Bueno, muchísimas gracias, que pase buen día y saludo a tu audiencia. Ángel, te quería hacer otra preguntita. Sí. ¿Qué va a pasar con el resto de los distritos, Ángel? ¿Van a tener lista para poder competir los candidatos a intendentes? ¿Quién, nosotros? el resto de los distritos como Avellaneda, el resto de la tercera sección. Sí, sí, sí, Jorge. Nosotros venimos haciendo desde hace unos cuantos meses un trabajo paciente, con mucha voluntad y entusiasmo. Y te digo que en el caso de la tercera sección electoral tenemos representación en todos y cada uno de los 19 distritos que la componen. Y lo mismo tenemos también en el resto de las secciones electorales. Así que en ese aspecto nosotros estamos bien. Estamos bien, y con, obviamente que nunca hay un límite para seguir avanzando, para seguir trabajando y esperando que podamos diariamente consolidar nuestro espacio, ¿no? Perfecto. Ángel, muchas gracias por esta entrevista aquí en Ayer y Hoy con Radio Belgrano con Miguel Ángel Guerrero. ¿Sí? Sí. No, por favor, al contrario, gracias a vos, Jorge, te mando un abrazo y que pasen muy buen día. Y aprovecho también para repetir lo que dije hace un momento a Guerrero, y que un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Muy bien, un abrazo peronista entonces. Hasta mañana, Miguel, gracias. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Hola, Juan. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? Mire, hoy, Miguel, preparé algo para que podamos reflexionar de cómo prepararnos para ser protagonistas en esto que se llama el futuro del trabajo. Mejor dicho, la economía del conocimiento. En primer lugar, me parece que es importante que situemos a la audiencia de este gran problema y de gran tema que aborda las vidas de las personas, que es qué va a pasar con este, con nuestro futuro del trabajo, ¿no? Con esto que se le da por llamar el paradigma de la sociedad de la información, y su característica es que las cosas empiezan a tomar globalidad, diversidad cultural y digital. En un mundo complejo y anárquico donde la velocidad de los cambios son constantes. Esto se debe a la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, y aquí debemos poner nuestra máxima atención para poder tomar recomendaciones como la del informe de LORS, de la UNESCO, que dice a finales del siglo XX, aprender a ser, aprender a hacer y aprender aprendiendo. Hay que tener algunas diferencias que se dan y poder discernir sobre esto, que se dan en estos cambios que se están dando. Anteriormente los cambios, cuando ejemplo en la sociedad de la agricultura, tuvo un ritmo y con las revoluciones industriales tuvo otro ritmo, pero siempre fue lento. Y el nuevo orden, para poner un ejemplo, ¿quién no usa WhatsApp, no, don Miguel, para la comunicación? ¿Sabe a cuántas personas llegó WhatsApp en el mismo tiempo que el catolicismo le tocó 19 siglos? Solamente en 7 años WhatsApp llegó a más personas que en 19 siglo el catolicismo. Por eso, para comprender este tiempo, primero lo que le sugerimos a las personas, a los oyentes, es primero poner, entender este tiempo. Luego, empezar a programarnos a que debemos cambiar la mentalidad a partir de la observación y la comprensión, fundamentalmente observando a las nuevas generaciones, cómo actúan, cómo son estos chicos jóvenes. ¿Qué se está haciendo en la Argentina en estos momentos donde está sucediéndose un panorama político, que hay un año preelectoral, estamos en una electoral ya, estamos en un tiempo preelectoral, pero se están haciendo cosas? Por ejemplo, la Universidad Metropolitana ha hecho un encuentro sobre el futuro del trabajo, la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Relaciones del Trabajo, que nosotros en nuestro Observatorio del Trabajo le damos un espacio mensualmente, este 24 de mayo, por ejemplo, van a hacer una charla con el sindicato IG Metall, que es el sindicato de los metalúrgicos de Alemania, que es un tema interesante de lo que van a hablar, porque el modelo alemán, por ejemplo, tiene un modelo de congestión sindical en la dirección de las compañías donde trabajan, por ejemplo, en la misma dirección trabajan, tienen una partida donde trabajan en la capacitación. Perdóname, ¿vos sabés que eso nació con la Konrad Adenauer hace muchos años, el hecho de la cogestión? Y acá en la Argentina la cogestión se empezó a hablar en luz y fuerza, y se empezó a hablar, te estoy hablando, hace 40 años atrás, ¿no? O sea que la cogestión es una cosa alemana muy vieja. Es una cosa alemana que viene después del estado de posguerra, cuando usted lo dice muy bien, ese gran estadista Konrad Adenauer, donde no solamente él venía del sector sindical, pero fundamentalmente el pueblo alemán, que es uno de los pueblos que está liderando el proceso productivo, no solamente en Europa, sino en el mundo, es una sociedad desarrollada, y usted sabe que uno de los grandes problemas que nos presenta el futuro del trabajo es en las sociedades que están, por ejemplo, más que tienen más manufactura. Alemania, por ejemplo, el caso que tiene, como Estados Unidos, ellos ya tienen robots que están funcionando en las industrias, y las industrias que estaban en China, por ejemplo, Adidas, un caso puntual, se está yendo a instalar a Alemania. Por eso nos pareció importante hacer hincapié en esto que está organizando la carrera de Relaciones y el Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, para que las personas que estén interesados puedan ir. También, por ejemplo, el Instituto de Capacitación del Sur, el INCASUR, en el día de hoy, a las 18 horas, está haciendo en la calle Alberti 36, iniciando una charla de debates donde están reflexionando sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Ellos se han planteado comprender, repensar y debatir también, y hay actores muy importantes, está la Unión Obrera Metalúrgica, están sindicatos como por ejemplo el Dragado y Balizamiento, y varias organizaciones más, donde está, por ejemplo, la Unión Internacional de Trabajadores, la UNI, el Instituto del Mundo del Trabajo. Esto va a ser a las 18 horas en el día de hoy, en Alberti 36, en el INCASUR. También le quería comentar, don Miguel, que es muy importante tener esto de que, por ejemplo, China va a ser uno de los países que más va a sufrir, según el Banco Mundial, va a tener una pérdida del 77% de sus empleos, y en Argentina, por ejemplo, también estamos con problemas porque tenemos mucho trabajo manufacturero. Por eso hay que invertir en la economía del conocimiento. Claro, a mí me parece que uno de los problemas más serios es preparar para el tiempo que viene. Yo no sé si los programas de estudio, incluso por ejemplo de los escuelas industriales y demás están preparando eso. No sé si estamos dándonos cuenta de que el desocupado de hoy va a haber que encontrarle un trabajo, pero también prepararlo para que esté habituado, que ya va a ser reemplazada esa mano de obra, a lo mejor que él podía estar buscando de trabajo por una máquina, y esto es muy complicado, ¿no? Porque, Miguel, hay que preparar a las personas. Sí, claro, bueno, por eso, pero fíjate vos que estamos en una crisis de plena ocupación, cada día hay menos trabajo, y de pronto te aparece, como apareció la revolución industrial en su momento, te aparece la revolución de la máquina, te aparece la revolución del hombre robot, lo que no es menor. Lo seguimos en cualquier momento porque es un tema apasionante. Sí, don Miguel, fundamentalmente le quería terminar de decir algo, es que fíjese lo que es la guerra por el talento a nivel global, que el empleo va fuera de las las fronteras, por ejemplo, la globalidad o la movilidad laboral. Por ejemplo, en Argentina en este momento se están fugando talentos porque, claro, los salarios llegan a entre 400.000 y 700.000 pesos de personas que tienen capacidad como el manejo del inglés, como tienen carreras como ingeniería. Se están yendo a Estados Unidos, a Australia, se están yendo a España, a India. Don Miguel, sí, estamos buscando ese talento. Palermo, me tengo que ir a la noticia. Te prometo que seguimos este tema en la próxima, ¿sí? Por favor, Miguel, hay que hacer algo urgente con esta situación del empleo, porque tenemos que meterlo en la agenda de nuestra clase dirigente, porque hay que hacer algo urgente. Chau, Juan Domingo Palermo. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 13 grados, una décima la temperatura en la ciudad. Ford suspendió a 500 trabajadores. Moyano pide que se invite a Massa, falta Massa en la fotografía, dijo. En la provincia de Buenos Aires le contestaron al presidente del Comité Radical. La duda sembrada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no cayó bien en muchos sectores y salió a contestarle el ministro de Seguridad y primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo. Le dijo que estaba debilitando al gobierno con esto de pedir que Macri se baje. Tras un reclamo de la Corte a Vidal, la oposición pide declarar la emergencia de la niñez en la provincia. Desde el bloque de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto para que se realice un relevamiento de todas las instituciones del sistema. La Suprema Corte le advirtió a la gobernadora las deficiencias de personal y recursos. La página del deporte. Este mediodía se va a conocer la lista de 23 convocados para que la República Argentina, en nuestro país, dispute la próxima Copa América, que comienza el próximo viernes 14 de junio. Se dice que los